sándwich, epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sándwich. Señorita Simpson, bienvenida de regreso a la ciudad babilónica de Tutankamón. Aquí estamos. ¿Cómo le trata el mediodía? ¿Cómo les va? Muy bien, contenta de volver al aire tribal sanguchero. Ya pasaron sus vacaciones, está de vuelta en la ciudad, ya metió los exámenes, está estudiando de vuelta, estamos en la vida misma. Y sí, ahí estamos, ya el sábado fui a ver teatro, así que ya estamos a pleno con la agenda cultural teatral que hay en esta ciudad, que ya empiezan a haber millones de cosas de nuevo. En diciembre costó encontrar qué era lo que quedaba todavía en pie, pero ahora ya arrancan nuevos estrenos, nuevas temporadas, muchos festivales. Uh-huh. Y hoy traemos un festival muy importante porque se llama el Festival Brie. Es de el señor César Brie, que es un dramaturgo, actor y director de teatro, que es argentino. En 1975 se exilia y se va a vivir a Italia por la dictadura, se exilia. Uh-huh. Y bueno, allá crea el Teatro Tupac Amaru. Después estuvo también en Dinamarca, en el Odin Teatret, donde se han hecho investigaciones teatrales, de antropología teatral, laboratorios. Allá estuvo con Eugenio Barba, y en los 90 vuelve a América Latina y se va a vivir a Bolivia, de donde allí él crea la comunidad Teatro de los Andes, que fue un teatro que se crea en Sucre, que se hace una creación colectiva allí, y hace diversas obras. Estuvo allá durante 18 años haciendo teatro político, y en el 2009 vuelve a vivir a Italia, y allí crea la compañía Teatro Presente, que es con la cual hoy está de nuevo, como el año pasado, con este festival, en la cual traen 3-4 obras. Este año estrenó la obra Fui, que la dirige y la escribió, que ya se hizo durante los primeros días de marzo. Entonces ahora sigue este festival, que va a durar hasta abril, creo que se extiende hasta mayo, y donde también se están haciendo las obras El Viejo Príncipe, Karamazov y La Mansa. Todas las dirige él, y viene con este grupo teatral desde Italia. Ah, esa es la pregunta, porque digamos el festival, ¿cuál es la característica? ¿Son todas obras de él? Sí, son todas obras dirigidas por eso. Por eso se llama Festival Brie, que es el de César Brie. Uh-huh. ¿Y en dónde están aconteciendo estas obras? Estas obras están aconteciendo en el Galpón de Guevara, que uh-huh. queda en Guevara 326, acá en Capital Federal, y en el Complejo Cultural Banfield, en el Teatro Ensamble, en Lomas de Zamora, que queda en Larrea al 350. Hoy tenemos un par de entradas para El Viejo Príncipe, que se va a estar presentando, se presentó ayer domingo, y se va a presentar este próximo domingo 22 a las 19 horas. Así que los que quieran ir a ver esta obra, tenemos un par de entradas, ya arrancamos con entradas para sortear. 4866, te interrumpo un toque, así cualquiera que esté ahí en la casa y quiere ir al teatro, puede llamar 4866-1095. Si está ocupado, llamará al otro 4864-0489 o Right Now, por ahora ya por Facebook. Nos avisan ahí, levantan la mano y enseguida anotamos para algún sorteito a fin de programa. Es interesante ir a ver este festival con estas obras, que bueno, como les dije, la estrena acá en Argentina, ya se estrenó en Italia, y el año pasado ya se hizo este festival en agosto, septiembre y octubre, y nuevamente vuelven a traer esta compañía, con lo que se sabe que es costoso y dificultoso traer una compañía de actores, más desde Europa. Así que nuevamente estamos celebrando este festival de este gran artista argentino. En este momento estamos en comunicación con él. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, disculpen, tratar de encontrar un teléfono fijo, pero no lo logré. Bueno, no hay problema. César, contanos un poco de estas nuevas obras que has traído este año. Tengo entendido que Fui la estrenaste los primeros días de marzo, y ahora volviste a traer algunas de las que ya habías presentado en el festival del año pasado, ¿verdad? Sí. Sí, trajimos, en realidad las habíamos traído todas, pero no en Buenos Aires. La única nueva que traje, de las que no se habían, tan Banfield las habían presentado, fue Fui, que se estrenó un día en Banfield y después en el Galpón de Guevara. Pero aquí en Buenos Aires son prácticamente todas estrenos. Nunca las habíamos hecho en Buenos Aires. Claro. Y contanos un poco de qué van. Sé que dos de ellas parten de adaptaciones de literatura rusa. Fui es una creación tuya, ¿verdad? Fui es una creación. Fui es una especie de autobiografía, aunque en realidad es una investigación sobre los paradigmas familiares de todos. Luego hice coincidir aquellos paradigmas que coincidían con los míos, tomé de mi biografía, y en el resto escribí una falsa biografía para contar, digamos, un hombre que recuerda su niñez, su padre, su madre y su abuela, o sea, que recuerda los paradigmas del amor, digamos, de la vida familiar. Uh-huh. Karamazov es la novela de Dostoyevsky, 1200 páginas adaptadas a 2 horas de espectáculo, 66 páginas de guión. O sea, hice un trabajo de reducción enorme, uh-huh. De sustitución de textos también, pero creo que el espíritu de la novela está en algún modo reflejado en la obra. Esa es Karamazov, que es la obra, digamos, donde está toda la compañía, somos 9 actores en escena. Después está El viejo príncipe. El viejo príncipe es el principito de Saint-Exupéry adaptado a un geriátrico. Sí. O sea, prácticamente aparece este viejo, aparentemente con Alzheimer, que habla de un planeta del cual viene, de una rosa que dejó, y es su relación con Antoine, que ya no es un aviador, sino es un enfermero. Es como el viejo de algún modo le va mostrando lo que es esencial a un hombre muy ocupado en hacer solo su trabajo. Uh-huh. Ese es El viejo príncipe. Después está La mansa. La mansa es el último cuento que Dostoyevsky escribe antes de escribir Karamazov, y Karamazov va a ser su última novela, muere un mes después de haberla terminado. Uh-huh. Y La mansa es prácticamente la historia de un hombre que está velando el cadáver de su esposa, que es apenas suicidado. Su esposa tiene muchos años menos que él. Él es un usurero y su esposa es una chiquilina, y empieza a reflexionar sobre lo que ha ocurrido y comienza a darse cuenta de qué es lo que ha hecho, qué es lo que sucedió. Es un texto maravilloso, un texto potentísimo, y sí, digamos, hice una síntesis del texto, pero claro, tuve que cortar mucho menos porque era un cuento, no era una novela. Claro. Y ese es el tema de La mansa. Y después está Te duele es una obra sobre la violencia familiar. Prácticamente es marido y mujer entran en un ring de box y luego son 15 rounds de violencia familiar. O sea, obviamente no boxean, pero digamos que hicimos que la casa fuera un ring de box, como un lugar cerrado del cual se sale solo dejados o maltratados o derrotados. Esas son las obras que vamos a intentar en el festival, en el Galpón de Guevara la mayor parte y también después en Banfield Teatro. Sí, ¿y cómo se da esta posibilidad de volver a traer un año más este festival de con una compañía italiana? Mira, la compañía italiana es una compañía de actores muy jóvenes que yo formé. Se formaron justamente para hacer Masón, era un bando y pedagógico. Yo tenía que hacer un taller de 3 meses y el taller fue construir la obra, además de enseñar algunas cosas. Y con ellos quedamos ligados. Después yo hice estas otras 4 obras pequeñas. Hice una que nos hemos traído, que es Orfeo y Eurídice, vista la luz del tema de la eutanasia. Pero digamos que seguí trabajando con ellos, y después han conformado esta compañía presente. Entonces hemos decidido venir. La primera vez habíamos conseguido los boletos, vinimos, trabajamos con el Instituto Nacional del Teatro. La segunda vez vinimos por nuestra cuenta, trabajamos también con el instituto y dando funciones en Banfield. Y esta vez hemos venido ya por nuestra cuenta para hacer sobre todo lo del Galpón de Guevara, después Banfield. Ahí en este caso, esta vez ayudó mucho la gente del Galpón de Guevara. Uh-huh. Los, digamos que ellos han producido la posibilidad de venir dándonos un anticipo, o sea, invirtiendo dinero para que esto pueda realizarse. O sea, están arriesgando, por lo cual lo importante sería que se llene de público para que recuperen esta inversión. Y también por nuestra parte hemos hecho algunas actividades para lograr conseguir nuestros boletos. Sí, por lo que tengo entendido, también vas a estar dando seminarios. Hoy se realiza uno de ellos, ¿verdad? Y el 30 otro, ¿no? No, hoy no. Hoy lo hemos cancelado porque me estaba muriendo de cansancio y supliqué, basta, por favor, déjenme reposar. Si no estaría haciendo este taller ahora, no podría estar hablando con vos. Claro. Entonces, hoy, por suerte, hago dos talleres, ya hice uno, a inicios de abril, ya están los cupos llenos, parece, desgraciadamente. Y luego tengo 3-4 días en que yo, mientras el grupo trabaja aquí con las obras, yo voy a estar trabajando en Salta, en la fiesta de teatro que se hace en Salta. César, buen mediodía, te habla Matías. Gracias. Sabes que, siendo una persona que anda viajando mucho por el mundo, por Europa, trabajando, ¿no? Sobre todo, es interesante tal vez que nos des tu visión de cómo ves la movida teatral aquí en Buenos Aires. Tal vez es una pregunta recurrente, pero los que vivimos acá constantemente recibimos esta caricia al oído, que es de escuchar de toda la gente que viene de afuera diciendo o comentándonos de la cantidad y de la calidad de espectáculos teatrales que hay en esta ciudad. Además de los musicales, hay como una efervescencia cultural bastante importante, pero me parece que en el teatro se ve más tangente esto. ¿Cómo lo ves vos que venís de afuera? Mira, yo creo que la efervescencia está en todo el país, no solo en Buenos Aires, ¿no? Eso es como yo giro, doy vueltas también mucho por el país. Lo que hay, las cosas importantes que se hacen en Rosario, en Salta, en Jujuy, en Chipoleti, en La Pampa, hay mucha actividad en Mendoza, hay mucha actividad cultural, muchos grupos de teatro. Luego, lo que ocurre en Buenos Aires es algo único. O sea, aquí la cosa es la siguiente: no es todo rosas, pero es maravilloso, porque aquí cada joven quiere decir algo, toma su destino en las manos y lo dice. Y entra en un lugarcito, un garaje, un microespacio, un espacio más grandecito, donde lo puede hacer. Eso es maravilloso. Maravilloso también que se pueda hacer eso, que se bloquee todo por razones burocráticas, porque este tipo de efervescencia cultural no existe. Desgraciadamente, por ejemplo, en Italia prácticamente no existe esta posibilidad. Es tan costoso ahí abrir un teatro, no hay posibilidad de hacer cosas en espacios alternativos, sino muy rara vez cuando se ocupa un espacio. Y aquí realmente, en ese sentido, es maravilloso. Los artistas argentinos, los artistas de todo el mundo tienen siempre que aprender de los otros artistas, pero los artistas argentinos son realmente extraordinarios. Y con lo que encontrás de todo. Podés ver obras de tenor, siempre un gran nivel actoral. Hay grandes maestros de actores en esta ciudad, hay grandes dramaturgos, hay gente que investiga, hay gente que hace vanguardia. Realmente yo creo que hay enorme efervescencia. Nadie le pide permiso a nadie para crear, y eso es muy saludable. Sí. Es un signo de libertad. Y con lo que respecta al público, estas obras ya fueron estrenadas en Italia. ¿Cuál es la diferencia que ves en el recibimiento? Sí, todas nuestras obras ya las estrenamos en Italia. Sí, sí, absolutamente. Luego las hemos traído aquí. Yo fui, la hice en Italia y hice una 2 semanas de funciones y después ya me la traduje y la traje aquí. O sea, la escribí, a pesar de ser una historia muy argentina, la escribí en italiano. Bueno, yo escribo en los dos idiomas, en italiano y en español, y en castellano. Pero sí, las hemos estrenado todas allá. Bueno, celebramos entonces que se haga de nuevo este festival. Se va a estar haciendo entonces en el Teatro Ensamble, en Banfield, y en el Galpón de Guevara, hasta el mes de abril, ¿verdad? Sí. Y los lunes también estamos haciendo funciones que son destinadas sobre todo a los colegas, a los actores, a los compañeros que quieran venir a verlos, a verlas, porque el lunes es el día que el actor te es el franco, sí, es verdad. Sí, claro. Entonces, al menos podemos hacerla para ellos. Bárbaro. Que esa es una cosa linda también, cuando vienen a verte actores y la relación no es de competencia, sino de camaradería. Eso es muy bello cuando ocurre, es un milagro. César, la verdad que tenemos un montón de cosas para preguntarte, nos encanta charlar con vos, pero vio que acá los tiempos en radio uno tiene que ir y volver y entregar a tiempo. Queríamos, aunque sea, charlar un ratito con vos e invitar a todos los oyentes y las oyentas a este festival que nos trajo Maggie recomendado. Tal vez te puedas acercar en otro momento, si no, nos acercaremos nosotros a ver y escuchar tu obra. Muy bien, les agradezco muchísimo. Bueno, un placer hablar con usted, César. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao. Entonces tenemos un par de entradas para El Viejo Príncipe, que se va a realizar el domingo el domingo 22 a las 19 horas, los que quieran ir. Ah, ya se fueron las entradas. Se fueron las entradas. Azul de Caballito ganó las entradas. Muy bien. ¿Azul las retira o cómo es? Que vaya directamente a la puerta. Vaya a la puerta. Los tres últimos del DNI, dice, me lo gané sándwich. Tantas cosas para hablar con César, ¿no? Exiliado sí. Político. Después estuvo viviendo en Dinamarca. Lo que debe hacer, me imagino, readaptar tu oficio al dinamarqués, ¿no? Porque, no, ¿qué habrá estado haciendo en Dinamarca? Probablemente dramaturgia también, ¿no? No, y tuvo una gran importancia en el teatro boliviano. El teatro que él creó allá fue un teatro político, que a favor de la lucha de los campesinos. Vivió 18 años allá y no querían que él se fuera, pero como que, bueno, creó eso y después de 18 años volvió a vivir a Italia para seguir su carrera autónoma y esto que está haciendo ahora con su propia compañía, de salir de gira, ir a festivales, como que cumplió su ciclo en Bolivia y siguió viaje. Y ahora está acá, siendo que él es argentino, trae una compañía de afuera, así que celebramos este festival que está muy bueno de la mano de un gran artista.